lugares donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radiorrevista de emprendimientos. Empezamos. Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a su segmento Ejes. Este es un programa para hablar sobre emprendimientos, el sector productivo del Ecuador y más. Hoy me acompaña Gabriel Caicedo. Buenos días. Buenos días, Andrés. Bienvenidos a todos en esta mañana. Yo creo una grandiosa mañana para hablar justamente de lo que nos gusta hablar, de emprendimientos, entrevistar a emprendedores, analizar cuáles han sido los factores precisamente para su éxito. Y pues, entre otras cosas, el día de hoy vamos a tener algunas sorpresas. De hecho, una entrevista muy especial. Ya voy a anunciar el nombre de nuestro invitado. Pero antes de ello, quisiera mencionar que estamos a través de la Radio Casa de la Cultura 940 AM, saliendo como vía principal. Pero también recuerde que nos escuchan a través de www.radiocce.com. Usted puede comunicarse a los números de contacto 02-222-0966. Repito, 02-222-0966. Así es. Tenemos, pues, como lo ha aclarado Andrés, muchas sorpresas para el día de hoy. Andrés, coméntanos con qué vamos a empezar. Así es, tenemos el segmento de entrevista que tenemos un invitado especial. Él es el dueño de la marca Los Pollos de la Tri. Así es, Andrés, tenemos precisamente la visita de nuestro compañero, amigo, Santiago Mena Vallejo, uno de los franquiciados de una marca importantísima al sur de Quito. Estoy hablando de Los Pollos de la Tri. Resulta que el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre servicios, en este caso, pues alimenticios, como lo es un asadero, digamos, y vamos a analizar cuáles han sido los factores para que este emprendimiento llegue, pues, a tener tanto auge. Yo he escuchado Los Pollos de la Tri en el sur, no sé si, Andrés. Claro, sí, se ha escuchado bastante, sobre todo el tema de los pollos asados es muy bueno, la gente tiende a ir bastante a este tipo de negocios, sobre todo porque en Pollos de la Tri también se juega, o sea, pasan partidos de fútbol, entonces ahí como que hay toda una experiencia. Y a propósito de eso, Andrés, es importantísimo mencionar esto, ¿no? Los Pollos de la Tri, al menos el local donde nuestro amigo Santiago Mena trabaja, labora, pues nace de un emprendimiento conjunto. A veces también es en pareja, creo, que las decisiones se toman, ¿no? Es decir, esto se visualiza a través de su esposa llamada Gina Almeida, que a propósito mandamos un saludo muy cordial. Y pues desde hace un año se han encontrado algunas formas o algunas ideas para concretar un negocio. Pues esta ha sido la forma de concreción, digamos. Comprar, en este caso, una franquicia, en este caso Los Pollos de la Tri. Pues ya no queremos dar más detalles ni redundar, simplemente dar la bienvenida a nuestro invitado. ¿Te parece, Andrés? Así es. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo se encuentra? Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, Gabriel, Andrés y a todos quienes nos escuchan a través de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias por la invitación para exponer a sus radioescuchas la forma en la que se van desarrollando los negocios. De hecho, como tú muy bien lo mencionaste, Gabriel, mi esposa Gina Almeida desde hace tiempo atrás estaba buscando la idea de consolidar un negocio. Y lógicamente en esa idea, tú sabes la curva de aprendizaje de todo emprendedor, y a veces muchas de las ideas se quedan en el papel cuando no tienes el soporte y el apoyo financiero también. En este caso, se decidió tener una franquicia de pollos, como ustedes lo han mencionado, porque analizamos algunas opciones en el mercado. Y como estamos nosotros ubicados en el sur de la ciudad, ahí tenemos un local, pues decidimos adquirir la franquicia de Los Pollos de la Tri, y como ustedes lo han dicho, en el sur de la ciudad tiene muchísimo prestigio por su sabor, por su calidad, por la atención, y también porque, como vamos a ver después, ofrecemos precios cómodos para nuestros clientes. Es así que con el apoyo de la Cooperativa de la Policía Nacional pudimos realizar la compra y el desarrollo de esta idea de negocio. Pues y hay que resaltar que la cooperativa de la Policía Nacional no solo te da el apoyo crediticio, sino también el respaldo y el apoyo permanente para que la idea de negocio llegue a ser una concreción real. Es decir, te dan soporte técnico, soporte en finanzas, soporte en contabilidad a través de una empresa que se llama Seipla, que ellos son los encargados y los expertos en el desarrollo de negocios. Más o menos así es como nace esta idea, este emprendimiento familiar, que ahora es una muy bonita realidad. Gracias a Dios hemos llegado a tener una buena y una sólida clientela, estamos empezando, pero aún así la respuesta de nuestros clientes ha sido muy favorable. Santiago, nos mencionó fuera de micrófonos que precisamente este emprendimiento inició en diciembre del 2018. Uh-huh. Y entiendo que obviamente la curvatura del aprendizaje pues ha hecho ya de cierta forma consolidar al negocio tal como está en la actualidad. La pregunta es, ¿fue difícil conseguir este ritmo, alcanzar la meta donde están ustedes ubicados actualmente? Todo inicio es complicado y ahí es a veces donde las ideas de negocio no llegan a ser, reitero, realidades, porque a veces la gente se desanima, porque tú empiezas con un capital de trabajo, hasta aprender mismo cómo funciona un negocio. En este caso, el tema de un asadero de pollos para nosotros era sumamente nuevo. Nosotros tenemos otros negocios en otras áreas, pero esto para nosotros fue muy nuevo. Sin embargo, como tú muy bien lo dices, la curva de aprendizaje ha sido positiva, porque reitero, con la experticia de negocios anteriores, pero también con el apoyo y el respaldo de Seipla, de la cooperativa de la policía, hemos ido sorteando estas cosas complicadas, ¿no? A veces las entidades financieras normalmente se contentan con darte ya y colocarte el crédito, y pues de ahí para allá ya es cuestión tuya. En este caso recibimos este apoyo, este soporte permanente que va ajustando las estrategias de negocio y que te va diciendo más o menos por dónde debes orientarte para que la idea sea buena. Claro, paralelamente nosotros tenemos una política muy cercana con nuestros trabajadores también, y son ellos quienes el día a día pues hacen que esta idea sea buena, porque tú en el papel te puedes tener la mejor idea, puedes tener el mejor respaldo y la mayor cantidad de dinero, pero si no orientas tu política empresarial hacia el cliente interno y externo, pues ninguna idea de negocio funciona, ¿no? Si solo estás orientado en generar rentabilidad y no te preocupas por tus trabajadores, pues eso no funciona. Nosotros tenemos algunas estrategias orientadas totalmente al cliente, pero también hacia nuestros trabajadores. Santiago, usted ha mencionado que ha recibido ayuda de la Cooperativa Policía Nacional y de la institución Seipla. ¿Esta ayuda vino ya cuando usted ya había planteado la idea, cuando ya estaba materializado el local? No, bueno, primero te hacen un análisis sobre la idea de negocio. Hacen un análisis de la idea, del entorno del mercado, de la psicología del consumidor de esos sitios. Y pues dicen si más o menos la idea puede ser buena. Pero lógicamente toda idea, reitero, tú puedes ir a vender Coca-Cola en el desierto, pero si tienes una mala política de atención, no abres a las horas adecuadas, la gente con la que estás trabajando da un pésimo servicio, esa idea que puede sonar muy interesante, en la realidad no puede darse así. Entonces, reitero, la cooperativa con Seipla te hacen un análisis previo, preliminar, de la idea de negocio, entendiendo el segmento de mercado, inclusive al que te vas a dirigir, y pues más o menos te van orientando. Ya luego de eso se hacen los desembolsos, y reitero, luego del desembolso no se queda ahí, sino que también después está el soporte y la ayuda para concretar el negocio en realidad, ¿no? Santiago, y pues aquí nos llama bastante la atención, es decir, que antes de realizar un negocio, usted se ha apoyado de dos instituciones, digamos, importantes. Estoy hablando justamente de la Cooperativa Policía Nacional y de la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva de Latinoamérica, Seipla. Esto quiere decir que tenemos un apoyo, por un lado, de la cooperativa, por una parte financiero, ¿no? Y por otra parte, digamos, asesoría en temas productivos. ¿Cree usted que estos son dos factores importantes para consolidar este negocio? Totalmente. Totalmente. Como dije hace un momento, a veces las entidades financieras solo se preocupan de colocar el dinero. En este caso, la cooperativa me parece que tiene una alianza con Seipla, y de hecho, todo lo que es el crédito productivo pasa por el análisis de la corporación, de CEIPLA, y luego del análisis también el soporte y la ayuda permanente a quienes somos emprendedores, ¿no? Ha mencionado también algo que nos llama bastante la atención. Es cierto que, pues, en el ámbito, en este tema financiero, ¿no?, de las economías populares, por lo general las cooperativas suelen entregar, o incluso los bancos suelen entregar el crédito, pero no hacen el seguimiento, y creo que ahí hay una falla. Sí, claro que sí. Miren, lo que pasa es que hay que entender, ¿no? El emprendedor es alguien que inicia algo, no es alguien totalmente experto, y eso es a veces el problema que tiene nuestro país por su desarrollo productivo. A veces tenemos miedo a emprender, el miedo de la misma incertidumbre de no saber exactamente a qué te vas a dedicar, si te irá bien o te irá mal. Entonces, ese miedo tiene que irse solventando sobre la base del conocimiento. En el conocimiento tú vas aprendiendo la forma de administrar un negocio, la forma de tributar, la forma de manejar la contabilidad, la forma de cómo tus empleados deben orientar su política de servicio al cliente, que esos son los soportes necesarios. Porque el ecuatoriano, el ciudadano del mundo, no es que sea un experto en negocios, ninguno, sino, reitero, la gente que ha ido creciendo, se ha lanzado, ha roto estas barreras de la incertidumbre. Y como hemos visto algunos ejemplos, ¿no?, la señora o el señor que empezó vendiendo encebollados en la esquina, fue aprendiendo de su negocio, pero fue aprendiendo de a poco. El tema es que no todos tenemos esa gracia de poder ir aprendiendo de a poco e ir creciendo paulatinamente. Entonces, cuando no hay eso, hay alguien que debe soportar ese conocimiento. Y eso es fundamental, porque reitero, el dinero hay en todas las entidades financieras, pero el elemento diferenciador es que, aparte del dinero, te den la ayuda y el soporte necesario para plasmar una idea de negocio en realidad. Amigos y amigas, son las 9:47 a.m. Les recuerdo que si desean llamar, pueden hacerlo al 02-222-0966, 02-222-0966. Andrés. Así es, justamente un tema de que los emprendedores, digamos, famosos y grandes empresarios, siempre han dicho que individualmente no se puede sacar adelante una idea. Es así que el apoyo sí es fundamental, sobre todo cuando uno se junta con gente emprendedora que tiene el mismo ideal de salir adelante. En este contexto, ¿qué tan difícil fue emprender un negocio de comida? Sabemos que tener este tipo de negocio requiere de mucho tiempo. Mucho tiempo. Levantarse y no sé a qué hora se levanta usted. Sí, sería buena pensión eso, ¿no? Son algunas variables, ¿no? Son algunas variables porque, te reitero, este tipo de negocio para nosotros es muy nuevo. Y claro, saber exactamente las variables de las porciones que deben ir en cada plato, saber exactamente la sazón que debe tener. Y eso es algo que de buena manera la franquicia lo tiene muy bien estudiado. Por eso te reitero, antes de nosotros comprar esta franquicia, analizamos algunas franquicias en la ciudad. Entonces veíamos que en la franquicia de los Pollos de la Tri, pues todo estaba muy bien esquematizado. Y por eso es que el éxito que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Porque el sabor es muy apetecido por nuestros clientes. Las fórmulas, tanto del pollo como de la menestra, como del consomé, están ya preestablecidas. Pero una de las cosas más importantes es que nosotros nos preocupamos porque cada plato que se sirve esté muy bien manejado, con muy buen producto, sumamente aseado, todo el mundo sanitizado, nuestros empleados todo el tiempo están desinfectando sus manos, usando equipo adecuado para servir la comida y también probando el sabor, que es importante. La señora de la huequita de la esquina, ¿saben cuál es el factor clave de éxito de ella? Que está permanentemente probando. No sé si se te han dado cuenta, ella está a playa y se pega su cucharita para ver cómo está su producto. Claro. Entonces, ellos están seguros de que su producto está rico. Y si está rico para ellos, está rico para toda la gente. Entonces, reitero, siempre nos preocupamos, y a lo mejor ese es el plus también que nos genera este éxito que estamos teniendo, es que estamos preocupados todo el tiempo, no solo de la higiene, que es básico totalmente, eso es una norma sin la cual no trabajamos. La higiene para nosotros es fundamental. El aseo de nuestro local, de las instalaciones, de la cocina, pero también lo más importante es también el sabor. Entonces nosotros estamos preocupados, reitero, todo el tiempo de que las condiciones sean las mejores, pero sobre todo el sabor. Claro, entender, hacer eso, más bien es un esfuerzo que lo ha manejado mi esposa y su familia, ¿no? Mi cuñada, bueno, la gente que está alrededor de ella. Ella ha estado haciéndose mucho cargo de esto y quiero usar estos micrófonos, si es que me está escuchando, para agradecerle, porque el éxito es el éxito del empuje que ella le ha puesto a esto, ¿no? Un emprendimiento familiar, así es, Santiago. Tenemos ya una primera llamada telefónica en este segmento. Muy buenos días, ¿con quién estamos al aire? Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto, mi nombre es Carlos Crespo, estoy llamando desde El Pintado. Quiero felicitar por este programa de emprendimiento, un saludo cordial y afectuoso a este señor Santiago Mena, con toda la información que está proporcionando. Bueno, yo soy un joven que estoy queriendo emprender y llevar a cabo algunas cosas innovadoras, entonces realmente es muy grato saber poder escuchar de la experiencia de personas de este nivel, que nos ayudan a nosotros a querer salir adelante en medio de una sociedad actualmente que se encuentra, como es bien conocido por todos, en una situación muy muy crítica, muy densa, diría yo. Entonces, bueno, tengo una pregunta para el señor Santiago Mena. Claro, adelante, Carlos. ¿Cómo se podría uno, por ejemplo, innovar en el aspecto tecnológico, que es en la parte que yo estoy relacionado, y poder que eso que sea un plus para fomentar la economía popular y solidaria? Bueno, Carlos, buenos días, gracias por tu pregunta. En efecto, el mundo avanza y evoluciona hacia la tecnología. Hoy en día, muchos de los desarrollos y los emprendimientos tienen que estar atados definitivamente a la tecnología. Si quieres un consejo, yo te diría que el primer paso no solo es tener la idea, sino hacerse cargo de esa idea, de que esa idea funcione. Mira, por ejemplo, en el tema de nosotros, del segmento de las comidas, de la alimentación, en este caso de los pollos, requiere muchísimo el apoyo y el soporte ahora de desarrollos tecnológicos, es decir, aplicaciones. Mira lo que pasa con Uber. Uber ya tiene, y de hecho, muy pronto los pollos de la Tri tendrán servicio a domicilio a través de Uber Eats en el sur de la ciudad. Entonces, lógicamente, es que la gente con visión innovadora se dé cuenta de cuáles son las necesidades del mercado en cuanto al desarrollo tecnológico. Entonces, tú puedes crear aplicaciones para servicio a domicilio, tiqueteras electrónicas, porque a veces hay problemas de que a uno le dan un ticket en alguna empresa, en alguna cadena de restaurantes, y a veces ese ticket se cae. Por ejemplo, te doy una idea que de pronto podría hacerse a través de un desarrollo tecnológico, pero la idea la tienes tú, el desarrollo lo haces tú, pero la parte más importante es que hagas que esa idea llegue a ser realidad. Como yo les dije al inicio, todos podemos tener en el papel del desarrollo de un negocio muchísimas ideas, pero lo más importante es hacerse que esas cosas se plasmen en realidad, y para eso requiere mucho esfuerzo y dedicación. Así es, agradecemos la llamada de nuestro radioescucha Carlos Crespo desde El Pintado. Muchísimas gracias por esa llamada. Y bueno, para terminar este momento de entrevista, digamos, con Santiago Mena, quisiera pues que Santiago nos pueda anunciar un poco del portafolio de los productos que tiene. Sí, bueno, en los pollos de la Tri, en este caso, en el local que nosotros tenemos en la Ciudadela Atahualpa, en las calles Lauro Guerrero e Inti, esto queda una cuadra detrás del centro comercial El Recreo, pues tenemos combos que van desde $1. Entonces, reitero, no solo es un buen producto, es a un precio muy asequible y un local muy bonito que les invito a que lo conozcan, a que lo vean. Tenemos combos, como les digo, desde $1 en cuanto a salchipapa juvenil, un octavo a $2 con papas. Tenemos combos por ejemplo, si tú vas con tu familia de unas 6 personas, tú con $16.50 que cuesta un combo, ya sales. O sea, reitero, los precios son muy, muy cómodos, ¿no? Tenemos El Combo Profe, por ejemplo, que es uno de los que más vendemos, es una presa de pollo, arroz, papas, menestra, ensalada, consomé y vaso de gaseosa por $2.50. Estamos lanzando también un nuevo combo que es con arroz con pollo, que está muy rico, les invito a que lo prueben, es el combo zaguero. Igual tiene arroz con pollo, papas, consomé, un vaso de gaseosa, tranquilamente puedes almorzar con eso, con apenas $2.50. Reitero, el sitio no solo ofrece un buen local, una experiencia bonita, ofrecemos atención al cliente de primer orden, un pollo muy rico, con muy buena sazón y a un precio muy, muy adecuado, que reitero, invito a los ayudantes que lo vayan a probar, ¿no? Así es, amigos y amigas, quedan invitados para ir a deleitarse de estos deliciosos platos en los pollos de la Tri. Santiago, le invitamos a que dé sus contactos, su número telefónico, la dirección, que él vuelva a repetir, y esto ha sido la finalización de la entrevista. Muchísimas gracias, y en la despedida es reiterar el agradecimiento por habernos recibido aquí, reiterar el agradecimiento a la Cooperativa de la Policía Nacional, a CEIPLA por el apoyo permanente en el desarrollo de no solo de este negocio, sino de algunas ideas de negocio. El país entero necesita que los ciudadanos dejemos la comodidad de nuestras casas y nos volvamos emprendedores, pero emprendedores que hagan las cosas realidad. Nuestro local queda, como les manifesté ya, en la Ciudadela Atahualpa, en las calles Lauro, Guerrero e Inti, una cuadra atrás del parqueadero del centro comercial El Recreo. Ahí les esperamos. Santiago, rápidamente vamos a recibir una llamada última. ¿Con quién tenemos el gusto? Bienvenido. Muy buenos días. Primero felicitar el programa que tienen. Es interesante saber que abren estos espacios para la parte del emprendimiento. Mi nombre es Juan Serrano. Escuchaba hablar justamente al señor Santiago Mena sobre la importancia que tiene no solo concentrarse en una idea de negocio, sino poderla difundir. Entonces, bueno, quiero comentar, soy una persona que acaba de terminar sus estudios de la carrera de turismo, quiero emprender en un trabajo justamente de esta área y es algo muy significativo poder escuchar que, aparte de las empresas que están ofertando, ayudando a los emprendedores, es interesante saber que hay una persona que ofrece ya sus productos, sus servicios referente a lo del servicio de pollos, como es los pollos de la Tri. Entonces quería preguntarle al señor Santiago, ¿qué tan importante o cuáles son los elementos claves que nos podría mencionar él para que estos trabajos o la idea de negocio que se quiere generar se pueda difundir y se pueda ir ahorcando a un tipo de público diferente? Así es, Santiago, rápidamente solucionamos esta pregunta. Muchísimas gracias. De hecho, como manifesté anteriormente, todos tenemos ideas de negocio. Todos, de alguna manera, tratamos de mejorar la calidad de vida nuestra y de nuestra familia. Es importante tener mucho empuje cuando eres emprendedor, sortear algunas dificultades como la incertidumbre. Muchos nos quedamos en nos irá bien, nos irá mal, y qué tal si me va mal. Si tú empiezas un emprendimiento con la idea de que te va a ir mal, te va a ir mal. Tú debes empezar un emprendimiento entendiendo que tu idea es buena, haciéndote cargo de la misma y, claro, buscando el apoyo y el respaldo de gente, como les dije yo, nosotros lo hicimos a través de la Cooperativa de la Policía Nacional con el apoyo de CEIPLA. Es decir, reúnes algunas circunstancias que van de alguna manera a ir soportando esta idea de negocio. Y la última fase de todo emprendedor, que reitero y la diré siempre, es hacerse cargo de eso. O sea, si queremos un emprendimiento donde pensamos de que con solo nuestra idea eso va a funcionar y va a ser sumamente rentable y voy a ganar dinero, pues estoy fuera del negocio. Esa buena idea soportada por un marco teórico, por un soporte técnico y sumado al empuje, al desarrollo, al empeño y al sacrificio del emprendedor, pues te garantiza buenos resultados. Y como yo les dije, no solo es tratar de ganar dinero, sino tratar de generar un servicio bueno, de buena calidad, pero también preocuparte de tu cliente interno, que es la gente con la que trabajas. Yo creo que eso garantiza el éxito de cualquier empresa. Queremos agradecer la visita de Santiago Mena Vallejo, propietario o uno de los franquiciados de la marca Los Pollos de la Tri. Ustedes ya lo han escuchado. Disfruten, por favor, de este servicio, disfruten de esta comida, y pues simplemente agradecer por esta presencia y agradecer a nuestros radioescuchas que